así es como la ven. Pero ella está teniendo unos días de mierda. Le da ansiedad hasta salir a la calle. Y está llorando y nadie se da ni cuenta. Sentir que él te nace a todos cuando solo de ella.